siempre valor. Pablo que clama por conciencia. Millones de latidos le dan fuerza a mi canción. Que se extiendan nuestros brazos y se entiendan.